Buenas, este es el podcast número 5 de Inicia Linux. Yo, por motivos personales, no pude grabarlo antes. Pablo estaba enfermito y ambos no podíamos grabarlos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es compilar a MSN, por lo cual abrimos nuestra máquina virtual o nuestro Ubuntu, no importa. Y una vez arrancado, vamos a el Firefox. Que en mi caso tarda un poco en abrir. Y nos dirigimos, un segundo, en caso de que no sepan dónde está el Firefox, es aplicaciones, internet, navegador web Firefox. Y nos dirigimos, un segundo, a http://www.amsn-project.net. De ese mismo lugar vamos a la sección Download, arriba a la izquierda, y bajamos el que dice Tarball Source, que es lo que nosotros necesitamos para poder compilarlo. Una vez bajado ese archivo, que en mi caso es el 097.2.tar.bz2, se nos baja generalmente en el escritorio. Nos dirigimos a la ubicación donde lo bajamos y hacemos botón derecho del mouse, y en mi caso es, un segundo, extraer aquí, si mal me equivoco, para poder extraer el archivo en el escritorio. Ya les cuento. Extraer aquí, sí, es correcto. Nos dirigimos al MSN y vemos que adentro están los SERDs para poder compilar. Lo que nosotros hacemos ahora es abrir una terminal, que lo cual hacemos, vamos a aplicaciones, accesorios, terminal, ponemos cd amsn en este caso, o en mi caso cd escritorio amsn, así podemos entrar a la carpeta que acabamos de descomprimir, y ponemos .configure. Lo que está haciendo ahora es viendo si están todos los SERDs necesarios para poder compilar, y al parecer me sale que me falta G++, que es parte de Build Essential, que es un paquete que vamos a sistemas, administración, gestor de paquetes Synaptic, y tipeamos en search a la derecha build de armar essential. O sea, los esenciales para poder armar. Damos doble clic a Build Essential, en mi caso versión 11.4, y nos dice que es un metapaquete que va a instalar dpkg/dev g++, g++ barra, perdón, guión medio 4.3, libstdc++ 6-medio 4.3, guión medio dev y patch. Le ponemos marcar, le damos a aplicar y se bajan 6 megas y se instala lo necesario para poder seguir compilando. Por ahora resolvimos, o estamos resolviendo en este momento, la primer dependencia del AMSN. Seguimos. Bueno, en mi caso tengo que esperar unos 30 segundos a que termine de bajarse, y después voy a poder seguir compilando. Al parecer faltan 14 segundos, 13. Bueno, cuando una vez que tenemos la dependencia instalada, que en este caso es Build Essential, que es la dependencia esencial para poder compilar. Una vez que aplica los cambios, podemos poner de nuevo punto barra configure en donde estábamos, o simplemente apretar arriba del teclado numérico, del teclado donde están las flechas de dirección, y entonces nos va a poner el comando anterior que tipeamos. Entonces, una vez instalado el paquete, que es en este caso, vuelvo a poner punto barra configure y veo que otra dependencia sale. Al parecer me está pidiendo TCL. Dice builder configuración error, no encuentra el directorio de TCL. El paquete TCL-dev no se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el paquete TCL-dev. TCL-dev lo marcamos. En mi caso es TCL-dev 8416-2, que me instala TCL, TCL 8.4 y TCL 8.4-dev. Le damos a aplicar y más o menos son 2 megas, se baja el paquete que necesitamos para poder seguir compilando. Lo que estamos haciendo ahora al compilar es convertir de lenguaje humano, digamos así, de lenguaje fuente, en el que están escritas las fuentes de los programas, a el lenguaje con el que la computadora se puede entender, binario o los distintos lenguajes que la computadora trabaje. Bueno, una vez instalada la dependencia, ponemos de nuevo punto barra configure y seguimos viendo qué otras cosas nos pide. Al parecer nos pide también tk-dev y resolvemos, como hicimos anteriormente con TCL y Build Essential, esa misma. Lo estamos buscando y al parecer lo tenemos acá. Aclaro que me dirijo al gestor de paquetes Synaptic, pongo buscar y ahí pongo la dependencia que estoy buscando. Instalo tk-dev 8416/2, lo cual nos instala muchísimos paquetes. Es un metapaquete que engloba muchísimos paquetes. Libpeace en guión medio dev, libtreat guión medio stub 0, libtreat guión medio stub 0 barra dev. Hay que aclarar que los barra dev lo que son los sers, o sea, las fuentes, perdón por mi inglés, las fuentes necesarias para poder compilar. Anoto en mi pequeño log las fuentes que estoy, lo necesario para poder compilar, para poder hacer después la wiki, para los que nos escuchan y necesitan una wiki para poder entenderse un poco mejor. Bueno, faltan 10 segundos y se baja esto. Yo estoy navegando con una conexión de 1 mega. Pablo navega con una conexión mucho más fuerte que yo. Generalmente él baja al instante los paquetes, yo tardo un ratito. Mi computadora es lenta de por sí y corre en una máquina virtual, lo cual lo hace un poquito más lenta. Así que tengo que adecuarme a los tiempos de mi computadora. Bueno, al parecer se está instalando la dependencia. Se está procesando los últimos cambios de paquete y al parecer ya está. Bueno, de nuevo nos dirigimos a la terminal, que era donde estábamos, en ningún momento la cerramos, y punto barra configure, ya que ya estamos en el directorio escritorio AMCN, en mi caso. Bueno, está fijando si falta alguna librería, falta una más. Al parecer se llama libplibpng. Bueno, la copiamos, nos dirigimos al gestor de paquetes Synaptic y la buscamos. Y simplemente elegimos libpng3, le damos doble clic, aplicar, y al bajarse se instala, se instaló y volvemos a poner punto barra configure. A ver si nos pide otra dependencia. Bueno, al parecer con libpng me confundí. Lo que vamos a hacer es instalar libpng 12-dev. Libpng 3 no es correcta, al parecer error mío. Y libpng writer 0-dev. Le damos a aplicar y nos baja 1 mega.7. Como dije antes, tengo una conexión lenta, en este caso van a ser 10 segundos y también dependo de la instalación, así puedo seguir compilando, mostrando el proceso para poder compilar una aplicación. Es importante que, en este caso no, pero aplicaciones de Gnome nos piden un paquete que lo pueden instalar en gestor de paquetes Synaptic, que es un metapaquete que se llama gnome-devel. D-E-B-E-L. Ese paquete lo que nos hace es instalar todas las SERDs o todas las fuentes necesarias para poder compilar paquetes con interfaces HTK, o sea que es la que usa Gnome. Bueno, ahora tenemos otra dependencia más, libjpg. Copiamos, nos dirigimos al gestor de paquetes de Synaptic, en buscar, ponemos libjpg. Al parecer se instalan libjpg62-dev. Le damos a aplicar, nos instala 188K. Una vez instalado, volvemos a poner punto barra configure. O con el teclado numérico, no, con las flechas de dirección, con la de arriba, volvemos a que nos muestre el último comando tipeado. Bueno, en este caso terminó de configurar la compilación. Ahora simplemente ponemos make. Ahora lo que está haciendo es convirtiendo el lenguaje fuente, el lenguaje de programación humano, para decirlo de alguna forma, en lenguaje binario o el lenguaje que la computadora entienda, que pueda interpretar. Bueno, me gustaría aclarar también que si nos dirigimos, en mi caso, a escritorio, a MSN 0, perdón, a MSN-medio 0.97.2, en el directorio de MSN en general hay una carpeta que se llama, una carpeta no, un archivo de texto que se llama install, que dice los pasos a seguir para compilar y para crear los dev. Por ejemplo, este MSN, al poner make dev, lo que hace es crear un paquete dev. Si nosotros queremos simplemente instalar, lo que ponemos en general es sudo, porque tenemos que hacerlo como root, make make install install, damos enter y de esa forma instalamos la compilación. O en este caso, como estoy leyendo en el archivo de texto install dentro de la carpeta amsn, podemos poner make dev y nos crea un dev. Como los dev no los podemos crear sin ser root, lo que vamos a instalar es un paquete. Vamos al gestor de paquetes Synaptic, buscar, y ponemos fak root. F-A-K-E-R-O-O-T. Fak root en realidad se pronuncia. Marcamos fak root 1.12.1 Ubuntu 1. Le damos a aplicar. Y instalamos ese paquete. Factroot lo que nos permite es, sin ser root, poder hacer algunas cosas como compilar paquetes sin necesariamente acceder a directorios o cosas de root, digamos. Entonces ponemos factroot en nuestra terminal, ponemos make dev, D-E-B-larga. Nos está tirando un error al parecer. Me tira nested operation no yet, no está soportada. Un segundo. Bueno, como al parecer el script que me bajé no funciona para poder compilar el dev, podemos ejecutar el MCN que acabamos de compilar de dos formas. Una es punto barra amcn, lo cual nos va a ejecutar el MCN, que en este momento se está ejecutando en mi máquina. O la otra es hacer un sudo make install, sudo make install, ponemos nuestra clave de root y se instala en nuestro sistema. O sea que ahora al poner amcn simplemente tenemos el amcn para poder usarlo. O si no, también podríamos ir a aplicaciones e internet, amcn, y ahí tenemos nuestro amcn recién compilado. Bueno, esto es todo. Este es el primer programa que compilamos. Me despido. Y bueno, suerte con distintos programas. Si tienen alguna duda o algún inconveniente, me escriben a mí o a Pablo, a juan@inicialinux.com, o se comunican a los foros de www.inicialinux.com o a pablo@inicialinux.com y nos comentan sus dudas. Bueno, esto es todo y adiós. Está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network, haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.